Pues bienvenida, Clara. Muchas gracias por acompañarnos, alcaldesa de Iztapalapa. Para nosotros es un honor el que nos haya dado muchas facilidades para estar. Vamos a estar en el evento Encuentro de las Utopías, que vamos a estar con los invitados, vamos a poder trabajar. Agradecemos todas las facilidades para este evento y el tener un espacio para este encuentro con COPEVI, a lo mejor la historia. Muchas gracias, te cedo la palabra. Hola. Bueno, pues primeramente quiero que felicitemos todos a COPEVI. COPEVI es una asociación de la sociedad civil que apoya a los movimientos en lucha, que tiene una larga historia apoyando a organizaciones sociales, movimientos populares, a pueblos y movimientos siendo gobierno, como es el de la alcaldía de Iztapalapa. Y en general, las asociaciones de técnicos que ayudan a profesionalizar, a elaborar propuestas, a acompañar de manera muy unida con las asociaciones y movimientos populares, pues realmente hay muy pocos ya. Había muchísimos en México, pero pues eran otros momentos históricos. Muchos de los organismos no gubernamentales también se hicieron gobierno y muchos otros jugaron otros roles y papeles. Pero COPEVI pues ha tenido una historia de mantenerse como equipo, como agrupación y apoyar justamente en lo que más han necesitado los movimientos. Es aquí festejar su aniversario, para nosotros es un honor, primero en San Miguel Teotongo, que es una comunidad con mucha historia y vida propia de transformación y de lucha, y en estas utopías que son el ejemplo de proyectos que logran transformar la vida de la gente. Esta utopía hoy la podemos vivir sabiendo que antes hubo un predio que la comunidad defendió, que la comunidad se organizó no solo para la defensa territorial, física, sino también elaborando propuestas de visión de más de 20 años de cómo se quería esta colonia. Hoy nos toca estar al frente del gobierno de Iztapalapa y la colonia con más espacios públicos, participativa, con planeación, es San Miguel Teotongo. Yo podría decir que no solo de la demarcación Iztapalapa, sino de toda la Ciudad de México. Y ahora tenemos pues todo este acercamiento, la Unión de Colonos con COPEVI, y COPEVI logra apoyar movimientos estratégicos para recuperar ese gran objetivo de planeación participativa. Bueno, yo quiero también decir que actualmente pues hay muchos temas, han cambiado las agendas públicas, las agendas políticas y sociales de los movimientos y también de los que estamos al frente de gobiernos populares. Y hoy tenemos enfrente pues una situación distinta. Recordar a COPEVI cuando no había gobierno más que gobiernos priistas o panistas. Recordar a los movimientos en esa época y cuáles eran los papeles y los objetivos a seguir. Ahora que tenemos gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza y siendo ejemplo a nivel mundial de transformación. Tenemos el gobierno de la ciudad, primeramente con Claudia Sheinbaum, ahora con Martí Batres, compañeros buenísimos del movimiento que están gobernando desde la izquierda a esta gran ciudad. Es decir, ¿cuál es el rol que deben jugar los organismos no gubernamentales en los tiempos en el que el pueblo está gobernando? Entonces cambia en algún aspecto también el papel de los organismos y organizaciones como COPEVI, porque entonces son otras las necesidades y se viven día a día. El apoyo al pueblo, con gobierno popular o sin gobierno, eso se mantiene. Así que, primeramente, pues reconocer ese papel de apoyo a los movimientos populares. Y segundo, COPEVI ha venido apoyando momentos tan importantes como, por ejemplo, la construcción de la Constitución de la Ciudad de México o asesorando al gobierno, a los gobiernos, a los distintos niveles de gobierno. Hoy tenemos temas tan importantes como, por ejemplo, de qué manera lo que dijo el presidente, el humanismo mexicano, se traduce o se desglosa o se desmenuza en lo que hacemos todos los días. Yo creo que esa es una gran tarea muy importante. Es una ideología, es un pensamiento y es muy importante hablar del humanismo, discutirlo, enriquecerlo, construirlo, y creo que esa es una etapa también de mucha discusión ideológica que a veces ya no damos. Entonces, sí es muy importante que COPEVI, que los organismos no gubernamentales nos ayuden a que podamos ir dándole más carne, más vida y a construir el humanismo en la vida, en la lucha, en el trabajo diario. Hay otros temas muy importantes. Generalmente hablábamos de agendas de lucha, de derechos, de cambios en la legislación, hablábamos de gobernar y de hacer que los derechos básicos fueran una realidad para todos. Pero creo que hay hoy por hoy un tema muy importante, que desde la izquierda hemos quedado con una situación, desde mi punto de vista, que ha faltado nutrirlo más, y que es el tema de cómo abordar el asunto de la violencia y de la inseguridad, que es el tema número uno, que a donde quiera que vamos, el tema de la inseguridad y de la violencia está presente. Entonces necesitamos, desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva diferente a lo tradicional, ver cómo vamos a tener propuestas y cómo construir los territorios de paz e igualdad de los que tanto hablamos. Y somos buenísimos para la prevención y hay que prevenirlo de esta manera y de esta otra y de esta otra, ¿no? ¿Cómo le hacemos también para atender las causas y programas sociales, en fin? Pero ya cuando hablamos de cómo enfrentamos el tema de inseguridad y de violencia, pues hay muy poco nuevo, hay muy poco alternativo, hay muy poco de conocer experiencias de gobiernos para impulsarlas. Así que yo creo que ese es un buen tema que sería muy importante que se recupere en este aniversario de COPEVI, en estos 3 días de trabajo. No podemos dejar a un lado ese tema fundamental en la vida diaria de la población. Y hay otros temas también que debemos de retomar. Cualquier proyecto social, cualquier proyecto importante de alternativa social y popular que se impulse desde los movimientos o desde el gobierno, le tenemos que dar una dimensión integral y le tenemos que dar una dimensión también con los distintos énfasis de los derechos. Así que pensar la ciudad, pensar las utopías, pensar lo que, a lo que queremos llegar sin tener un cambio de visión, no podemos hoy, por ejemplo, toda la obra que se hace en la ciudad con presupuesto participativo, que COPEVI fue pionero en el tema de presupuesto participativo y debemos de estar orgullosos de tener un COPEVI entre nosotros, una organización que hoy en esta ciudad tiene como ley ya el presupuesto participativo. Pero toda la obra que se hace, ¿cuántos millones de pesos? Que éramos lo que queríamos, que por ley se destinaran recursos y que el pueblo fuera quien lo decidiera. Y yo pregunto, ¿estamos contentos actualmente cómo se desarrolla el presupuesto participativo? Pues sí, y también no, porque sí está bien que el pueblo decida, pero creo yo que allí falta, ya después de más de 10 años, ¿no?, de ley, y faltan metodologías populares que nos ayuden a que si en esta ciudad más de 1,000 millones de pesos se destinan a presupuesto participativo, creo que lo que más nos falta son las metodologías de participación, que ya están desgastadas, que ya se convirtieron en algunos vicios, en fin. Entonces, por ejemplo, ese es un tema súper importante para la ciudad. ¿De qué manera el presupuesto lo decide el pueblo con las mejores metodologías? Y yo quiero saber qué ha hecho Brasil, que fue el pionero de pioneros para el presupuesto participativo y también se ha desgastado estos procesos. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial con el tema? ¿Y qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Y por qué no se retoma a nivel nacional como uno de los temas prioritarios? ¿Y no se, por qué no se está retomando en los gobiernos, en los 22 gobiernos donde llega Morena y nuestro movimiento a gobernar? Entonces, yo creo que el tema de participación ciudadana necesitamos retomarlo muy bien, reelaborar la metodología y convertirlo en un proyecto de lo mejor que puede haber, en la que el pueblo decide qué quiere. Miren, uno puede pasar visitar todas las colonias de la Ciudad de México y vamos a ver que el equipamiento que hay es gracias a presupuesto participativo, principalmente, ¿no? Pero se ha convertido en un desarrollo urbano con equipamiento de chile de dulce y de manteca sin ninguna visión más que lo que la comunidad y distintas comunidades van decidiendo, pero no con una visión de avance, de desarrollo. Entonces, creo que ese es otro tema, que si COPEVI fue pionero en el presupuesto participativo, ahora tiene que ser pionero también en actualizar y mejorar este gran tema del presupuesto participativo, que es un nuevo derecho que el pueblo tiene desde hace un tiempo. Y así podemos ver pues otros temas muy importantes, como decía yo, sistema público de cuidados. ¿Qué organismos no gubernamentales están metidos en el tema? Pues muy pocos, ¿no? Cuando uno busca y busca, pues no hay, ¿no? Hace poquito nos invitaron a Bogotá a conocer las manzanas del cuidado. Y cuando fuimos, la verdad yo me sorprendí, porque realmente no hay construcción de infraestructura para el sistema público de cuidados. O sea, realmente, después de conocer otras experiencias y conocer la propia en Iztapalapa, pues nos damos cuenta que se necesita desarrollar mucho más el tema, que no es cualquier tema. El sistema público de cuidados es una revolución en los hogares, en el trabajo de las mujeres, y esto debe de convertirse en una agenda, pero que se retome desde abajo y de lucha de las mujeres. Y yo me acuerdo hace tantísimos años, hola Pedro, compañeros todos que estoy viendo, Felipe, de cómo organizábamos a las mujeres y luchábamos, pues ahora con mayor razón. Ahora en la cuarta transformación los movimientos tienen que continuar, no tienen que estancarse, no tienen que desmovilizarse. Al contrario, los movimientos populares deben de ser la vanguardia y lo más propositivo. ¿Qué hace un gobierno democrático cuando se enfrenta a un movimiento popular cuyas demandas son justas, cuyas demandas son necesarias? Se derrite, es decir, se debe ceder ante las luchas populares. Entonces, los movimientos y organizaciones sociales deben de continuar, y el tema del sistema público de cuidados debe ser un tema que retomen los movimientos populares, la UPRES, la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, las organizaciones sociales, todos a luchar para que el trabajo doméstico se socialice y el Estado asuma el sistema público de cuidado en los tres niveles de gobierno. Y los organismos no gubernamentales, compañeros y fraternos como COPEVI, pues entonces desarrollar todas las líneas para fundamentar, para acompañar. En fin, hay muchos temas. Lo que quiero decir es que en esta época de la cuarta transformación, en esta coyuntura que viene, en donde se van a dar pasos hacia adelante para profundizar la cuarta transformación, porque yo pregunto, ¿cuál va a ser la agenda del nuevo proyecto de nación para la cuarta transformación en el país? Después de gobernar 6 años, después de profundizar en temas que por primera vez se están haciendo, bueno, pues entonces hay consultas, pero es necesario que la inteligencia del movimiento popular se meta a construir propuestas de avanzada, ¿sí? Entonces, ese es un tema. Otro tema es la ciudad. La Ciudad de México, el área metropolitana, el gobierno del Estado de México, esos son los temas. Y COPEVI tiene trabajo en el Estado de México, en otros estados, en la ciudad. Entonces, lo mejor que se necesita, lo que uno busca cuando está al frente de un gobierno, son estas propuestas y estos análisis. Es decir, experiencias, fíjense, sistematizar las mejores experiencias municipales del país. No hay esta sistematización. Y entonces hay que buscar que fulano, que mengano y que fue y que… No, o sea, ese es un tema de suma importancia. Y COPEVI le ha metido al municipalismo. Alejandro Luevano, experto en municipalismo. El equipo de COPEVI, experto en municipalismo. Pero miren ustedes, ni siquiera el Instituto de Formación Política de Morena tiene sistematizada las mejores experiencias de gobierno. Y yo no digo solo de México, ¿eh? sino a nivel internacional. Si nos dicen que una mujer maravillosa como Colau en Barcelona está haciendo las supermanzanas verdes y está haciendo esto, pues por supuesto que hay que conocerlo. Y entonces hay que estar expulgando, hablando, viendo. No puede ser. Así que necesitamos a COPEVI en los movimientos, necesitamos a COPEVI de acompañante y de asesor en los gobiernos populares, y eso se tiene que hacer. Experiencias municipales, las mejores del mundo. ¿Cuáles son? Las experiencias en el tema de género. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? ¿Qué están haciendo en Francia? ¿Qué están haciendo en España o en algunos otros lados o en América Latina? Y eso es lo que tenemos, yo creo que hoy esos son los temas y los retos. Así que darle una visión con una mirada de derechos, darle una visión a los programas de gobierno con otras perspectivas es la tarea. Entonces se tiene oportunidad de apoyar una propuesta para la Ciudad de México, de hablar con los compañeros del Estado de México y con Delfina, que está a punto de empezar un gobierno en un estado tremendo, ¿no? El de más población, el de a lo mejor junta todos los problemas del mundo. Bueno, entonces, promotor de agendas de discusión y de propuestas, creo que se debería de hacer. Incluso no solo buscar cuáles son las experiencias mejores de municipios, sino el futuro del municipalismo. ¿Qué se va a hacer con el presupuesto? Si la izquierda toda la vida luchó por aumento presupuestal a los municipios y ya pasaron 6 años sin aumento presupuestal. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Sí? Hablamos mucho de los cabildos y de las representaciones plurales. Y yo preguntaría, ¿eso es a lo que queremos llegar como forma de democracia? Pues yo preferiría, más que representación de partidos, que sean la contraparte de los gobiernos municipales, la representación ciudadana, ¿no? En distintas zonas de los municipios, electos con voto popular y directo, ¿no? Es decir, cuando ya se mete el tema de partidos, pues ya. No, bueno, me refiero a que se convierte en una situación más política que de gobierno con la sociedad. Entonces, si queremos que los gobiernos municipales o locales tengan contrapartes, pues la mejor contraparte son los consejos ciudadanos más que los actuales cabildos. Es decir, que los cabildos se conviertan en verdaderos consejos ciudadanos y no en cuotas de poder de los partidos, ¿no? Que realmente esos son los cabildos, ¿no? Entonces, en fin, futuro del municipalismo, lo mejor, la mayor experiencia municipal, el presupuesto participativo como la mejor manera en que el pueblo decide el presupuesto, la perspectiva de derechos, de todos los derechos en todas las propuestas y el tema del sistema público de cuidados, desde mi punto de vista, son temas urgentes y son temas necesarios. Así que yo quiero darle un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de COPEVI. A mí me toca trabajar con Rocío Lombera, a quien le pido un fuerte aplauso por su trabajo, su experiencia. Me toca trabajar con Alejandro Luévano también. Pero a toda la comunidad le toca trabajar con todo el equipo de COPEVI. Así que un fuerte aplauso a todos los compañeros y compañeras de COPEVI. Larga vida a COPEVI y que nos siga nutriendo y fortaleciendo a los movimientos populares. Un saludo a todas y todos, Pablo, nuestra querida Rocío, compañeras de toda la vida de la lucha de las mujeres, compañeros y compañeras todos, compañeros de UPRES. Muchísimas gracias. Yo tengo que salir corriendo porque andamos en muchas tareas que tenemos al frente y todas las mañanas que me despierto antes de entrar al gabinete de seguridad y escuchar malas noticias, pues siempre tenemos una buena sonrisa. Dice que todo lo que hagamos y trabajemos por la comunidad es lo mejor que podemos hacer. Así que, pues yo me despido, agradezco y que sea muy fructífero este encuentro. Les pido que los posicionamientos los graben y nos lo pasen. Y como yo tardo tanto en viajar, porque hago más de hora y media entre San Miguel Teotongo y cualquier parte de la ciudad en las horas pico, pues ahí me pongo a oír todas las discusiones que se dan y a veces que yo no puedo estar. Así que un abrazo a todas y todos, Tete, nuestras compañeras de aquí de San Miguel Teotongo. Muchas gracias a todos. Con permiso, felicidades.